No tires tanto de la cuerda, que a muchas mujeres les gustaría que Fernando se ocupara de ellas. ¡Vete al diablo! Gracias.